Chantes ignorantes que antes nos tenían miedo. Cogen confianzas que nunca les dimos. Cobardes que van de valientes, hablando de nosotros para adelante la gente. ¿Creéis que todo tiene un límite? Así estáis todos limitados. Cuidado, cuidado, os avisamos. Somos los mismos que cuando empezamos. Gentes ignorantes que antes nos tenían miedo. Cogen confianzas que nunca les dimos. Cobardo de nosotros, mal ante la gente. Vuestro entorno huele podrido. Vuestras palabras son ladridos. Cuidado, cuidado, os avisamos. Somos los mismos que cuando empezamos. Somos los mismos que cuando empezamos.